Perdóname, porque en aquel momento no pude entender lo que querías decirme. Me escondía de la realidad. Quería estar solo, no me hallaba en mi familia. Solo quería hundirme en mi tristeza y no encontraba la salida. Pero esa risa y esos ojos iluminaron mi caminar. Yo seguí detrás de ellos para poderlos encontrar. Para mí la vida cambió. Ese día se llenó de luz mi corazón y empezó a crecer en mí la esperanza y el amor. Y el amor, el amor, el amor no dejará que caiga. Say it now.